Tu mira, mira, mira, no em digues que no sembla un quadro de Velázquez. Mira, està el Jordi Pou. El que és fijo és que avui el programa segur que no pot sonar de sol, em refereixo bé. Sí, com allà un fallo és per tirar-se per la ventana. Darrere del Jordi Pou està el Nacho, està el Pere, està l'Alfons Arròs, el Xus de l'Hermosa està fent el ganso amb la cadira de rodes. O sigui, tots els amics de la casa ara mateix estan davant del programa dels especialistes secundaris. I això fa que aquest sigui un programa d'Òscar al millor so. I del risc, del risc. Mira, Xus, mira, Xus, com se lo passa. I una altra cosa, no teniu lloc, no teniu res per enredar, que heu d'estar tots aquí? No, no heu d'anar a dinar o algo, ja heu dinat tots. Jo crec que s'estan escondiendo de algo o de alguien, eh? Algo debe pasar arriba. Algo debe pasar arriba, que estan aquí abajo tots. Bueno, senyor Miquel Soler, si ens estàs escoltant ara mateix, que sàpiga que els tècnics estan aquí tots, absolutament, i a més estan fent una mena de gincana amb pilotes. Jo dic això. I estan trencant els aparells, a més. Bueno. No, un està robant directament. Sí, vaya banda. Deja eso. Bueno, passa un minut i mig de 3:45, comença el programa del Què passa, què, digo lo que quiero. Programa dels especialistes secundaris. En mi programa. Vale? Estem molt contents amb la nostra audiència. Ahir vam fer una trampa. Ahir us vam parar una trampa perquè vam demanar... Un parany. Sí, gent que estigués a la cua d'una gasolinera, o sigui, que estigués escoltant la ràdio, que sembla que no és massa recomanable escoltar la ràdio dins d'una gasolinera, perquè i que a més ens truqués pel telèfon mòbil a veure si estaven... Bueno, com anava el tema de la cua. O sigui, dos infraccions al mateix temps. O sigui, és una infracció parlar pel mòbil amb una bencinera, i és una mica infracció escoltar la ràdio dins d'una bencinera. Bueno, infracció tampoc es fota. I és una infracció anar conduint i parlar pel mòbil. I només una persona, només una, i a més una tia... La Vanessa. La Vanessa és la que va caure en aquest parany. Estem molt contents, o potser és que només tenia una oient. Segurament era això. De tot això ens ha avisat, bueno, ens ha avisat, no, nosaltres ja ho sabíem, però d'això se'n va donar compte l'Edu Polo, el company. Edu Polo es va donar compte i va dir, esteu a punt de llamaros, però enseguida vi que era trampa. Perquè l'Edu... Què, tio? L'Edu està tot. No valora demasiado, Edu Polo és un altre que té molta feina, molt de temps lliure, també, i reflexiona molt. Bueno, dit això, dit també que uns amics de Mallorca ens han dit que no poden portar ensaïmades farcides en avió. No, perquè ara registra... El problema este de ara que de los registros... Sí que poden. Diuen que no, Però no pots a l'equipatge de mà, però pots posar la maleta. I he sentit que sí. Però com queda eso? Amigo, pues igual que en equipatge a mano. I les sobrassades tampoc. Ah, també he sentit que si porteu grans amb pus, tampoc us deixen. He de treure la pus abans de pujar l'avió. Ah, doncs llavors el company de M80, el Sergi, no pot pujar un avió. Té grans amb pus? Té un granazo ara aquí al nas. Sí, la nariz le está durando demasiado. Ni le dura 2 meses. Porque ya le dijimos en su día, oye, ese grano... Vete ahí, opérate ya, porque... Pero lleva 2 meses con el grano. 2 meses con el grano. Es la punta de la nariz, es que parece un payasillo. Millor la punta del nas que no pasa a l'altra. Bueno, anem pels mails. Tira. Hi ha guerra oberta, no en la nostra adreça de correu electrònic, la nostra personal, sinó en la web. En la web. www.especialistasecundarios.com. Està molt caliente el ambiente ahí. Sí. És un chat caliente. Sí, és un chat caliente. Per què? Per què estan calents? Per què? És que... Relaxeu-vos una mica. Hem d'explicar que tot aquest calentament és en contra del Dani, no? Sí, però ja la gent ja s'explaya con otras cosas. Ja no se mete solo con el Dani, ja se mete con nosotros. La gente creo que fuma. La gente fuma cuando escribe ahí, ¿no? Cuando escribe ahí fuma. Bueno, es lo que tienen los ordenadores y escribirlo por internet, eso. Porque hay unas parrafadas increíbles. Yo no sé si hay un número de caracteres obligatorios que hay que poner o limitados. Deben cobrar. Esta gente debe ser amigos de Dani, que les dice, escribir a la web para que parezca que haya movimiento, y les debe decir, te pago tanto por cada palabra. Dani limita los caracteres. Es que Dani los anima, los azuza. Bueno, anem per un parell de missatges que hem rebut, un d'un amic del programa, que es diu Enric. Enespecialistes@cadenaser.com. Sí. Ah, vale. Enric és de Vilanova, o de la Garriga, perquè diu Enric de la Garriga i de Vilanova. Diu, demana, sisplau, que torni el Cris Penumbra. Se'n recordeu el Cris Penumbra? No era l'artista conceptual? Era una mica artista conceptual. Sí, però jo ni me'n recordo. Però es veu que l'Enric Garriga l'ha vist també a Localia, l'any passat, l'ha veure a Localia. Ah, vale. Era aquell domador de... El pájaro carpintero, sí. Doncs una abraçada... Ah, no, sí, que era... Cris Penumbra era ensinistrador animal. Ensinistrador, sí. I Giorgio Jeta era l'artista conceptual. Vale, doncs el Cris Penumbra no tornarà, Enric. Són tantes persones les que han passat per aquí que ja no ens acordem. És una passada. És una passada, oi. I de pas un altre missatge d'un tal, jo suposo que és el Jesús, perquè no s'entén una merda, Jesús, que torni, sisplau, a l'Eliseu Aigacalenta, el professor de català, perquè es veu que ha fet una gran feina amb el José Montilla. Sí, perquè gent... José Montilla parla una mica i li seu aigua calenta, eh? Hi ha gent que escriu tan malament, que té tan mala lletra, que fins i tot quan agafa l'ordinador i escriu no se li entén. No, tampoc, és verdad, és verdad. I demana si és cert això de que aquesta nit estarem com a comentaristes al Barça-Badalona, que farà la graderia. Això és correcte. Sí, estarem tots però tres. No, però ojo, no. No com a comentaristes. Com a col·laboradors. Bàsicament molestant. Estarem molestant... Sí, però que conste que no nos hemos ofrecido, que nos han invitado. Así que el Dani, la Laura, l'Edu, que són tios... Oi, la Laura no. Tios i una tia, molt tirats cap endavant, han dit, no venís a molestar. Ah, pues vamos. Para un Barça-Madrid no, però para uno de... Para un Badalona, Badalona ja sí. El partit és a les 10, no? Doncs una miqueta abans comença el show. Qué tarde se va a hacer todo. Sí, pues mira, día, por Dios. Bueno, ala, empezáis a rogar a su mundo, venga. Y sin cobrar más, ¿eh? O sea, que esto es... Yo prefiero algo exquisito, chiquito, chuletas y después una copa de whisky y un purito. Y el doctor me dice que eso es malo para la salud. Lo que me gusta, eso es malo para la salud. Esto es lo que lleva Armand en el MP3. Sí. Sí. Azufre. Bueno, per què aquesta música festiva? Perquè ja tenim nou president, en aquest cas president està per dirigir la OMS. L'Organització Mundial de la Salut té presidenta i és de la Xina, és xinesa per tant. Es diu Margaret Chan i ja la tenim al telèfon. Senyora Chan, muy buena. Margaret Chan. Perdón? Qué bueno. Nan, estabas conmigo, qué bueno es hablar con gente que tiene sentido del humor, pues que es capaz de reírse de sí mismo, Chan. No estoy haciendo ninguna broma, me llamo Margaret Chan Chan, ¿vale? ¿Perdón? Me llamo Margaret Chan Chan. Ah, está indignada. Fuera música. Ya, es que, perdón, es que no pasa mucho que la gente tenga aquí sentido del humor, ¿no? Y a la que vemos un pequeño resquicio nos lanzamos ahí como hienas para reírnos, es que nos gusta la alegría. Me importa un nabo. Mira, que ustedes les pase u oigan. Uh-huh. Bromas conmigo las justitas, ¿qué querían? Dicen que la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa. Y por eso queríamos... ¿Está usted tirando los trozos? Bueno. No, es que esto lo ha leído Armand hace un momento antes de entrar. ¿Me la has leído tú? Sí, te la he leído yo, pero no has pillado la indirecta. Chan Chan. Me gustaría felicitarla simplemente por haber conseguido este puesto de presidenta de la OMS. Venga, que muchas gracias, adiós. No, espere. Colgao. Ha penjado de vos. Es que y fácil en el calcón. Colga. Bueno, ¿la tenim? Això, clar, ens talla l'entrevista. Mm-hmm. Nenemi. Escolta, què diu el Jordi Chan? El Jordi Chan. Ja està la sopa, al telèfono? Ja està? ¿Qué querían? No, que queríamos felicitarle y también más cosas. A ver, que nos consta que conseguir este puesto de presidenta de la OMS pues no es fácil, ya que ha tenido que enfrentarse a muchas candidatas y candidatos de muchos países. Sí, bueno, se presentaron muchos, pero todos han mordido el polvo. ¿Qué más? Joder, qué mala leche. ¿En qué consistían las pruebas para llegar a ser presidenta de la OMS? En una mezcla de psicotécnicos y pruebas físicas, ¿qué más? Vamos con los psicotécnicos, ¿de qué va eso? Los psicotécnicos no tienen mucha historia, amigo. Joder, lo único que persiguen es saber si uno está zumbado o no. Yeah. Y eso con una sola pregunta es saber. Pues por sí. Ejemplo, ¿de qué tipo? Por no, ejemplo, del tipo, ¿te tirarías de cabeza a un río crecido por las lluvias? Si respondes sí, ya está, fuera, quedas fuera. Ya. Aquí llevamos un corte muy importante, se quedaron muchos aspirantes fuera. Y esos pocos se disputaron el trono, ¿no?, en las pruebas físicas. ¿De qué iban las pruebas físicas? La primera, física, prueba. A ver. Se trataba de ver quién comía más perritos calientes en una hora. Ah. Y tengo que decir que arrasé. Me comí 12.000 perritos calientes. ¿12.000? ¿12.000 perritos? Sí, 12.000. ¿Qué? Bueno, una pregunta que yo tengo en esos concursos de perritos calientes. ¿Los perritos son calientes todos, los miles, o solo los cinco los primeros? Primero, sí. No lo sé decírselo porque a partir del quinto tienen la boca dormida. Como la de sí, ¿no? Un poco la boca ya no... Claro, una mujer, bueno, o cualquier persona que es capaz de meterse en la boca 12.000 perritos calientes, es que es imposible hacerle sombra, señora Chan Chan. Bueno. ¿Eh? Hubo un momento que el mexicano que me pisaba los talones estaba muy cerca mío, pero se los pisé yo de verdad con los zapatos llenos de clavos y se retiró porque si no se sangraba. Normal, normal. Ya veo ¿qué que más? O sea que se pueden emplear artes sucias como si fuera el chasis. Miren, esto no es un paseo militar como muchos piensan. Aquí se viene a luchar a cara de perro y si no estás muerto. Ya. Bueno, por cierto, nuestra representante española, la ministra de Sanidad, Salgado. Elena Salgado. Elena Salgado, ¿qué tal? Hemos entendido que estuvo a punto ¿qué de más? Estuvo a punto de pelearle la final a usted. Sí, muy buena contrincante. Uh-huh. Lástima que en la última prueba, la de fumar 10 puros caliqueños simultáneos, se retirara. ¿10 puros de golpe? Sí. Es que ya no fuma. No, sí que fuma. ¿No fuma? Sí, pero es más de pitillos mentolados. Bueno, pues ya está. Veo que no tiene mucha más ganas de seguir. ¿Qué más? ¿Qué no, más? No, ¿qué ya más? Está. ¿Qué más? ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene otra entrevista en otra radio? Sí. ¿Tiene tanta prisa? ¿Con tu madre, qué? Vaya, ya está. Va, la madre, ya está la madre. Margaret Chan, presidente de la ONU. ¡Felicidades! Vale. ¿Por qué no hacemos un programa de música así caliente? Ya estás tú caliente. Para, tinc dues notícies, una de bona i una altra de dolenta. Diguem la bona. He aprovat totes les assignatures. Doncs ara diguem la dolenta. Que és mentida. És un acudit, això? Sí, aquest és un exemple d'un acudit d'en Jaimito. Te'n recordes, Jaimito? Jaimito, si te'n recordes. Sí, no, estava viendo a Bisbal, que tiene un vídeo que se está pegando un filete con... Ah, no, no es Bisbal, es Rosario Modedano. Me he confundido, perdón. Un acudit d'en Jaimito. En Jaimito va ser un gran fenomen social dels acudits de fa unes dècades, però Jaimito ja s'ha fet gran i ja no es dedica als acudits. Hola, Jaime. Bueno, hola. Tú en los 70 y 80 gozaste de una popularidad... Y antes, yo creo. Sí, antes, ¿no? Pero sí. A la altura de una María Luisa Seco o una Mayra Gómez Kemp, o sea... O Mario Alberto Kempes. Exacto, sí. O José Carabias. O del mismísimo Torrebruno. Torrebruno, es verdad. Todos los medios, radios, tele, periódicos, iban llenos de mis aventuras y desventuras, ¿no? Todas mis ocurrencias se convertían en chistes. Sí. Y en todos los colegios de España y el mundo, yo era un semidios. Cada día en el cole había chistes de Jaimito. Cada día. A la hora del bocadillo... Oye, una cosa, ¿todos los chistes de Jaimito los protagoniza, eran tuyos? Bueno, ¿Todos? Todos, no, todos menos el de ese de Jaimito, ¿cómo mató David a Goliat? Ah, sí, sí. Ah, qué bueno. Dice Jaimito con una moto, dice. No, era una Honda, dice Jaimito, dice. Pues no, la marca. Qué bueno. Y este, mira. No, déjalo. No, eso es déjalo. Muy bueno, mira, Nane. Señor, ¿me castigaría usted por algo que no he hecho? Y él diría, pues no, Jaimito. Y dice, ah, pues no he hecho los deberes. Dejarlo ya. Bien, dejarlo ya, por favor. Que cada vez que escucho estos chistes me entran ganas de trallar. ¿No te gusta? Acabé hasta las cejas. Ya, claro. ¿Cómo era tu vida entonces, Jaime? Bueno, como la de cualquier niño podrigio, ¿no? Pues tranquilizantes, excitantes, alcohol, sexo. Ya. Yeah. Un infierno de lo más divertido, todo se ha de decir. Sí, claro. Porque yo... Era una vorágine de vicio, pero te lo pasaste bien, ¿no? Que te quite lo bailado. Venga. Eso que te has llevado. Porque yo pagué las consecuencias, pero me lo pasé de muerte, nene. Tiene risa contagiosa. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Por eso a todos esos padres que tienen un niño podrigio, les aconsejo que antes de llevarlo a un casting... Se pillen los dedos de la mano con la puerta del coche y se paren a pensar lo que van a hacer. Con el niño. Ya. Buen consejo, ¿eh? ¿Puede ser otra puerta? Una puerta normal de Yo aconsejo puerta de coche monovolumen. Capó. No, es que me estoy acordando de otro chiste de Jaime. ¿Cuál? Si lo dices, me piro. No, que es muy bueno. Díselo. Cuenta, por favor. Quiero que me hagáis una frase con una onomatopeya. Déjalo, por favor. Dice: mi gato hace miau, miau. Y otro dice: las motos hacen brum, brum. Vale, bien, pero déjalo. Y Jaimito dice: Jaimito. Una frase con onomatopeya. Y dice, dilo tú, Jaimito dice, una frase con... No, lo pienso decir. Sí, hombre, venga, con dilo. Onomatopeya, dilo. Y Jaimito le dice, vi el otro día un coche y dije, onomatopeya. Me voy. Adiós. No, espérate. Sí, no, Jaime, coño, Jaime, ¿qué? Ay, qué tío. Jaime. ¿Qué? Jaime, de verdad, que era solo... Era para recordar un poco, pues... Pues ya, además, por ahí no se sale. Se sale por ahí. Es que va ahí. Ha intentado salir por la ventana. Sí, por la ventana. Cristal antibalas. Y por ahí no se sale. Se ha puesto a darle cabezazo a sí, cristal. Sí, al tío. Pum, pum, pum. Jaime, una cosa. ¿Qué queréis? Que solo era para recordar que... ¡Estás hecho un tiarrón! ¡Ah, que sí! ¡Lo has notado! ¡Toca el bola! ¡Toca el bola! ¡Toca ver, la bola! ¡Jo, sí que está fuerte! ¿Has visto? ¡Toca de tu lane! Yo creo que el secreto era su risa. Ahí no está la bola. ¿Dónde está la bola? A ver. ¿Qué fue? ¿Entonces gimnasia o algo, no? Sí. ¿Qué? Oh, ¡qué fuerte está el tío! ¿Y a qué te dedicas ahora, Jaime, ahora que eres mayor? Bueno, dejé el mundo del chiste. Pasé por muchos baches. Jo, ¿sí? En realidad uno solo, pero duró 15 años hasta que por fin me alisté en el ejército israelita. ¿Qué dices, Jaime? Jaime, ¿qué estás diciendo? Sí. ¿Que tú estás en el ejército israelita? Estoy en los servicios secretos de Mossad. Y tenemos un alía en Palestina. Sí, sí, es verdad. Tenemos un alía en Palestina. Tenemos ahí la... ¡Cuenta, cuenta! Tenemos ahí lo que hay en Gaza y Cisjordania. Bueno, quisiera que lo viera. Lo que tenemos ahí no, sé, no es pequeño, ¿no? Ay, qué tío, tiene que venir más veces. Tiene más gracia de mayor. ¿Y te va bien como agente secreto? No, bueno, no me puedo quejar. Joder, déjame acabar. Cualquier cosa es mejor que volver. Quiere que le deje. ¿No te va mal? Digo que no, que cualquier cosa es mejor que escuchar chistes de mierda de estos. Ya. Bueno, hay uno buenísimo que dice, Jaimito. No, déjalo, que ya sí, tengo bastante. Sí, que no, que explico, ya está, pero que bueno, vosotros habéis explicado los vuestros y yo explico los míos. Que no, Jaime, que sí, ya está. Que no, que sí, déjale, que lo explico, que no, que no. Sí, pero como sois así... Dejarme ¿cómo explicar, somos? Como cerdos, dejarme explicar. Pero bueno. Va, que es muy bueno. Dice, Jaimito. Dice. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Grandes nombres de la literatura. Por primera vez salen a la luz las réplicas de las placas de buzón de los mejores autores de la literatura universal. Dispón de ellos cuando quiera, como quiera y donde quiera. Tengo un William Faulkner tercero, ¿ves? Caramba, te lo cambio para un J. Joe entre el suelo segunda. ¿Te me hace? Lo pienso, me lo pienso. Man. Los grandes nombres de la literatura podrán ser tuyos por solo 5,99€. El doble si eres una de las primeras 50 llamadas. He perdido a Agatha Christie segundo primera. No hay ningún problema. Si pierdes una de las placas de buzón, te enviamos una copia en menos de una semana. Vale. Grandes nombres de la literatura. Con el número uno, los dos primeros nombres. Shakespeare, calle Stafford 6 y Cervantes. Tercera galería, celda 3 de la prisión de Sevilla. Grandes nombres de la literatura es una exclusiva de Talleres Paco. De Cuétara. Ay, por Dios. El Jaimito ¿ya? Este. El último chiste era buenísimo. Qué grande, qué bola tenía el era marranote. Era marrano. Pero era buenísimo. Ay, bueno, ya me he descolgado, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente de IBM. Le atiende Rubén, que pudo atenderle a sus pies. Siempre a disponer de mí. Muy buenas tardes, caballera. Buenas. Que sepa antes de que nos metamos en harina... Que estoy bastante indignado, ¿eh? Estoy como unas castañuelas. Perdone que le corrija, pero si usted está como unas castañuelas es que no está indignado. Estar como unas castañuelas, según el reg, es... Pues significa estar contento, estar alegre. Estar como unas castañuelas, estar contento, pero así si que... Están mal tocadas, no sí, caballera, ¿eh? Perdone, si están mal tocadas... caballera. Pero yo cuando estoy como unas castañuelas que estoy indignado. ¡Que no puede ser! Usted está como unas castañuelas, pues está contento, no hay más, fin de la historia, no es posible. Mis castañuelas son como a mí me da la gana que sean mis castañuelas. Sus castañuelas serán contentas, las mías son indignadas. ¿O es que usted me va a decir a mí cómo son mis castañuelas? ¿Usted ha visto mis castañuelas? Gracias a Dios no las he visto. No, padre, pues claro, porque mis castañuelas solo las ve mi madre. Así que punto final. Vamos a intentar reconducir un poquito esta conversación. ¿Por qué está usted indignado? Pues porque yo tenía un salvapantallas en el ordenador. Ajá. Que eran unos pececillos que se movían de lado a lado. Iban nadando de un lado a otro como en un acuario. Ese era mi salvapantallas. ¿Ya tiene usted un acuario? ¡Ese es salvapantallas ah, vale, de mi ordenador! Vale, que no... Donde se ven pececillos nadando. Ya, pues muy bien, no sé. Es que, ¿a mí qué me explica? ¿A mí qué me importa que usted tenga pececillos en el ordenador? Yo tengo mi foto de paloma cuando estuvimos en Lloré, ¿te acuerdas? Tomando la horchata. Tomando la horchata. Bueno, pero hay otra foto que tenemos, ¿te acuerdas? Con los dos alemanazos esos, dos alemanes. Que ríete tú de... De Dortmund eran, ¿no? De Dortmund los dos. Los dos de Dortmund. Eran de Tisa de Moon. Sí, que ríete tú de Schuster, era alto y rubio y lleno de espuma, como una buena cerveza bien tirada. ¿Y qué quiere que le diga? Fue un día borrachera y no me avergüenzo, pero no hacemos daño a nadie. Y a usted a mí me explica que tiene peces, pues son sus gustos, los míos son los alemanes y los suyos los peces. Fin de la historia, no sé cuál es el problema, señor, no lo sé. El problema es el siguiente, que los pececillos del salvapantallas... ¿Qué? Se han muerto. Toma. Esta mañana he abierto el ordenador... Y he visto los pececillos en el salvapantallas, en vez de nadar como hacían siempre, pim, pam, estaban flotando boca arriba, pero... muertos, caput, olía hasta pescado podrido, caballera. Pero no puede decir, pero es imposible, ¿cómo se van a morir unos pececillos de un salvapantallas? Es un programa informático, son virtuales, no son de carne y hueso, ni espina, esto es una locura, esto es una locura. ¿Cómo se le van a morir unos pececillos virtuales? Es como si me dice que se ha muerto Mickey Mouse. ¿Se ha muerto Mickey Mouse? No. Pues ya está. ¿Por qué? Porque no existe. Los Simpsons. ¿Cómo que los niños tienen siempre la misma edad? ¿Por qué? Porque no son de verdad. Es por eso. Dios santo, no se da cuenta. A mí me importa un nabo lo que usted me cuente. Lo que digo es que aquí en la pantalla de mi ordenador tengo tres peces pasa arriba muertos. Está como una castañuela, si al final... Sí. Pues no entiendo. ¿Le ha dado de comer? ¿Pero cómo les voy a dar de comer si no hay ranura vale. En el ordenador para darle de comer a los peces? Es un ordenador. Si nunca les he dado de comer. ¿Es pantalla plana eso? No, es de mazacote con culo. Ya lo tengo. Es que me ha pillado usted un virus en el ordenador. O una de esas algas malas que matan a los peces. Pobrecillos míos. Bueno, pues ¿ahora qué hago? Porque mi ordenador da muy mala imagen con tres peces muertos ahí en la pantalla. Cambies el salvapantalla. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Y lo único pues que me voy a poner un salvapantalla es que he visto por ahí con dos gatitos enrollados con una villa de lana. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! No olvide darle whiskas. ¿Eh? O luego que hostias coman los gatos. Vale, muchas gracias y hasta otra. Disculpe si le he gritado antes. Es que estaba como unas castañuelas. Pero que las castañuelas, repito, no son para indignados. ¡Que las castañuelas mías son como a mí me da la gaña! Gracias. ¡Son mis castañuelas! IBM a su servicio. ¿Usted ha visto mis castañuelas? IBM a su servicio, gracias. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Voy a comprar un home cinema de estos de... ¿Así o qué? De los que no tienen... Wireless. Me interesa un montonazo. De los que no tienen cable. Doctor. ¡Cállese usted! ¡Cállese! No se lo aconsejo. No, porque yo... A mí la Caixa... Uh-huh. Esta gran cadena, ¿no? Hotelera. Me regaló unos auriculares wireless. Inalámbricos, sin cable. Exacto. Y que me decían, puedes escuchar la cadena de música desde donde quieras, ¿no? Y hostia, y estoy más inmóvil que cuando tenía cuerda. Tengo que estar a 2 metros, justo enfrente de la cadena y sin moverme. A la que me muevo un poquito. Eso pero lo que... A la que me muevo medio metro a un lado es o para un... otro. Ya un... no le digo si me voy a otra habitación. Si es. Tengo que estar inmóvil, quieto, delante de la cadena de los. De... Es horrible. Tiene que estar firme delante de la cadena. Y clavado, doctor, y clavado. O sea. Que jamás en la vida me sent... ¿Quién se sienta firme en un sillón? Claro, nadie. Bueno, pues no me lo compro. Vale, bella. No, bueno, venga. Ahora usted del teléfono se espera un ratito que hagamos la presentación. No os preocupéis, aquí estoy bien. Vale. La bien. Presentación es la següent. Tenim amb nosaltres, obrim consulta amb el doctor Jackson, un expert, un eminent metge, que passa consulta als oients d'aquest programa. Sí. Para ver si os puede ayudar, ¿no? Sí, bienvenidos al consultorio de salud, no se me pasa, doctor, que es pues como si bienvenidos, se llama. Bienvenidos, ya lo he dicho yo. Bueno, pero lo digo yo también. Bueno, venga. Venga, ganas tenía yo de salir después de este lapsus de tiempo que llevaba tiempo yo sin salir por aquí, ¿eh? Y espero que la gente no haya perdido la costumbre de llamar, como la hacían antaño. Y que no pierda la costumbre de escribir y ponerle a parir. También, que a la gente le encanta también. Es lo que hacen. Sí. Bueno, bueno, venga. Creo que ya tenemos una llamada. Hola, ahora sí. Por alusiones. Hola. Hola. ¿Cómo doctor, te llamas? Ceniciento. ¿Y cómo es la frase? No se me pasa. Y no se me pasa, doctor. Muy bien, ¿qué te ocurre, Ceniciento? Pues verá, para empezar, no, lo que voy a contar. Qué gordito está el chaval. No mire la tele tanto, si a la gente no le interesa. Es que no tengo tele en casa. Hostia puta. Bueno, ¿y qué le pasa? Para empezar, lo que le voy a contar, a lo mejor usted no lo ve como para una consulta suya, ¿no? Pero ya verá como con el devenir de la conversación y hacia dónde iremos los dos juntos, charrando, pues ya verá como al final sí que es un rollo médico. Vale, pues eso espero, aunque aquí todo el mundo habla así normalmente, o sea, de lo que le da la gana, menos de medicina. No, o sea, está avisando usted que al principio no va a aparecer nada. No va a aparecer nada. Aparecer otra cosa, vale. Pero pegar un giro, o sea, es como un cambio de guión. Es 58, 59, pam, pam, pam. El otro día, es como... El otro día, pues, estuve en el mercadillo, ¿no? En un mercadillo, pero de arte, de estos que se vende y se compra arte, ¿no? Precioso. Y me compré un cuadro de segunda mano precioso. Una cosa que digo, esto es para mí, ¿no? O sea, lo veis y dices, es para mí, ¿no? Y el que me lo vendió, bueno, dijo que se llamaba El Grito. El Grito, claro, el Munch, una copia del Grito. No, el que me lo vendió, el gitano. Le llaman El Grito. Gitano que le... Porque no veas cómo grita el tío para vender, para llamar a su mamá, para llamar a su hijo. Es, bueno, quisiera que lo viera, amigo. Y el tío como... ¿Cómo vende? O sea, el tenderete vacío cada día. Bueno, venga, que empiezo a tener ganas de la cuestión médica. Venga, ¿qué te pasa? Bueno, pues nada, que me llevo el cuadro a casa y empiezo pues a pensar dónde lo puedo colgar, ¿no? O sea, aquí, allí. Pero, doctor, no encuentro un sitio donde colocar el cuadro. No, en el comedor no. No, en el comedor no me gusta. Además, cuando como no me gusta ver cuadros colgados en las paredes. Me gusta verlos cuando hago el amor, ¿no? Entonces, me sienta mal la comida. Ya. Si miro un cuadro mientras como, me sienta fatal. Ya, a mí también. ¿Y en la cocina no, güey? La cocina. Tampoco, doctor, tampoco. Además, se llenaría de grasa y le echas KH7 y te jode el lienzo. O sea, de momento tiene usted razón que mucha consulta médica no pasa. No es. Ya. Además, encuentro una cosa. Claro, no me gusta, la campana extractora haría daño al cuadro, ¿no? Y encuentro que los platos salen más sabrosos si no hay una campana extractora chupando el humo. Ya, oye, ¿y en el lavabo? ¿Qué? No, no tengo yo que lavabo. ¿En el dormitorio qué? Tampoco, ¿no? Porque ya he dicho que me gusta hacer el amor mientras miro un cuadro. Entonces, mi señora no quiere que tenga un cuadro dentro de... Oye, Ceniciento, ¿entonces no has encontrado el lugar donde colgar el cuadro o qué? Sí que lo he encontrado. Ahí es donde... Después de darle todas las vueltas a mi piso de 32 metros cuadrados, he encontrado que el sitio donde mejor queda mi cuadro colgado es en el pecho, clavado. Lo tengo claro, clavado en el pecho. Ya, seguro que no le queda mejor en el seguro, sitio, seguro, no ha buscado más. Sí, no, ya está, porque el cuadro hay que colgarlo ya, porque si no pasa lo de siempre, que se queda arrumbado dentro de la piscina y no hay quien lo... Doctor, ¿cómo que clavo el cuadro en el pecho? ¿Cómo me lo clavo? Ordene la frase un poco. ¿Cómo me clavo el cuadro en el pecho? Vale. Ahí va, estáis, llegados a este punto, consulta médica. Consulta médica. ¿Cómo me clavo el cuadro en el pecho? Vamos a ver, Ceniciento, el tema es muy delicado. En el mundo solo hay dos personas que lleven un cuadro colgado en el pecho, una de ellas es Íñigo. Y muchos lo han intentado y te advierto que han muerto en el intento. No me importa, doctor, porque antes muerto que ver mi cuadro arrumbado en una pared. Vale, pues mira, entre el esternón y lo que es la papada, ¿vale? Hay un único punto posible ahí. Ahí es donde el pecho lo admite todo. O sea, taco y la alcayata. Taco y alcayata, vale, importante. Y eso sí, antes de meter el taladro, tienes que mirar si hay alguna... No pase por ahí algún cable de corriente. O un bajante de agua, claro. Ya, hostia, yo pensaba que iba a ser más fácil, ¿no, doctor? Que no, que bueno, era un pis-plas. Ya, pero otra forma más fácil es colgarse el cuadro de una cuerda. Claro. Ya está. Sube, como un cretino de estos del Dunkin' Donuts. ¿Qué se ha pensado? No, para nada. Pues nada, doctor, yo os diré cómo se ha quedado. ¿Os enviaré una foto? Yo os diré cómo ha quedado. Y si no se lo digo, pues será que... Ya, pues nada. Bueno, doncs és una bona consulta, perquè jo crec que molta gent estarà esperant ara saber si es pot penjar un quadre al pit. Bueno, que nos vamos. Marxem, recordeu que avui estarem a la graderia, una mica al Pallasso, i demà tornem a 3:45 aquí, a la Gran Caena Ser.